pues nos encontramos con que el reconocido actor Andy García está celebrando su cumpleaños número 66, mientras que se cumple el aniversario número 77 del fallecimiento del presidente Franklin Delano Roosevelt, quien fuese el presidente de los Estados Unidos en el momento más duro de la Segunda Guerra Mundial. Este es el resumen de lo más reciente que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Bueno, seguimos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente también compartiendo la buena música en esta mañana. Ya estamos sobre la segunda hora de nuestro programa. La agrupación Maná se dio a la tarea de repasar sus grandes éxitos, es decir, repasa su propio repertorio, pero en esta ocasión se hace acompañar de nuevas figuras de la música. Y en este caso, para Te Lloré un Río, invita a Cristian Nodal.